En la zona de Junín y alrededores, Vedia, Arenales, el último fin de semana han caído aproximadamente, dependiendo de la región, entre 50 y 100 milímetros. Esto sumado a las lluvias que han sucedido en el 15 de enero, han provocado bastante complicaciones y principalmente lo que afecta a las economías locales tiene que ver con la producción de tambo y las producciones ganaderas. El tambo principalmente sabemos que todos los establecimientos productores de leche de la zona tienen que sacar la leche todos los días, así que esto se ve afectado directamente al abastecimiento de las grandes empresas y a toda la economía local. Tenemos muchas familias que viven en zonas rurales que se ven imposibilitadas a salir de los campos. Eso afecta también bastante a la vida diaria de la población local y rural.